A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Soleada Montevideo, lo estamos saludando en una nueva columna de la semana. ¿Qué tal? Estamos aquí en un gran calor. Está creciendo. En Los Ángeles hay más de 100 grados Fahrenheit, 35 grados, y hay otros lugares, incluso en el desierto aquí, es más de 35 grados y no tenemos muchas personas que tienen oportunidad de escapar el calor. Bueno, ¿por dónde, mirando la interna de la política estadounidense rumbo a las elecciones, cómo podemos actualizar la situación política interna de Estados Unidos? Bueno, es una situación que la diferencia entre Biden y Trump está estrechando. Trump han ganado mucho apoyo porque han bajado el desempleo. Está una situación donde Trump pierde apoyo en un lado y gana apoyo en el otro. Por ejemplo, los insultos que dio contra los soldados en Vietnam, los llama estúpidos y cosas insultantes, y el público se siente ofendido. Pero al otro lado, Biden no ha anunciado ningún programa para competir económicamente. Entonces, es una situación donde yo creo las elecciones están para decidir. No hay ninguna decisión decisiva. El avance de Biden en un lado, y después tenemos los resultados económicos en el último periodo que han favorecido Trump. Entonces, eso es una competencia que tenemos que ver. Trump ha ganado más de 200 millones de dólares en apoyo y en el mes pasado, los demócratas 80 millones. Entonces, es una campaña donde los más ricos están financiando Trump. Ahora piensan que tiene chances de ganar. Está haciendo jugar, entre otras cosas, Trump también el tema de una vacuna para el COVID-19 que sigue golpeando a Estados Unidos. Quiere instaurarla antes de las elecciones, ¿no? Sí, tiene anuncios de que una vacuna va a salir que podría ser efectivo, pero no hay ninguna evidencia sobre la fecha y los experimentos. Algunas indicaciones que la vacuna nueva rusa podría tener gran efecto positivo. Sí. Si Trump puede conseguir una vacuna antes de las elecciones, podría resultar en un avance en su competencia con Biden. Pero todavía es muy dudoso. Trump está entre 50 y 45% en este sentido. Pero Biden tiene la ventaja de tener activistas en el parte izquierda del Partido Demócrata. A ver si los Bernie Sanders apoyantes podrían activizarse. Hasta ahora han quedado más o menos tranquilos, es decir, no han salido en las calles en gran manera de superar el dinero que consigue Trump. ¿Y cuán efectivo puede ser ese discurso de Trump y de los republicanos que apele al miedo, que toma las protestas que se han hecho por los casos de abusos policiales como un ejemplo de que se puede desestabilizar el país. ¿Cuánto puede impactar en el electorado, en los que van a votar voluntariamente, Petras? Yo creo que han tenido algún efecto, no sé cuánto, pero los manifestantes violentos sí han creado problemas para votantes en los suburbios, las partes más acomodados. Pero el otro lado es la violencia de la policía, que es un gran problema aquí. La policía otra vez mata a ciudadanos, principalmente afroamericanos, y todas las respuestas pidiendo reformas de la policía no funciona. Cada día anuncian que van a cambiar la conducta de la policía, introducir seminarios, preparaciones mejores en las escuelas de entrenamiento policía, pero de repente hay otro asesinato por en Rochester, New York, otro caso de asesinato de ciudadanos de la policía, sienten ofendidos por las insultos, dicen que corren riesgo en su vida. Pero Trump ha perdido 90% del apoyo de afroamericanos, solo menos de 10%. Pero el otro lado, los que tienen miedo de lo que llaman delincuencia en la calle, están dudosos cómo actuar. Bien, mirando ahora, le queremos preguntar la visión actual de dos países sudamericanos. Primero, Bolivia, que ya está rumbo a las elecciones y que los últimos sondeos siguen dando adelante al MAS, al partido de Evo Morales, incluso con la posibilidad de ganar en primera vuelta, lo que incrementa también la posibilidad de aumentar la violencia, ¿no? La represión que ha desarrollado el gobierno golpista. ¿Qué panorama cabe esperar en Bolivia de aquí a las elecciones si todo transcurre normalmente, ¿no? Sí, es sin duda que Evo Morales, el MAS, va a ganar las elecciones, pero las elecciones tal vez no va a decidir el gobierno. La derecha, la ultraderecha que los golpistas utilizaron como paraguas para su política no han tomado fuerza. Solamente la represión, los muertos bolivianos, los trabajadores, la clase media, han dado vuelta al MAS. El MAS es un partido moderado, no es un partido revolucionario de hace 20 años. Sí. Entonces, debemos recordar que Bolivia es un país de espíritu combativo revolucionario. Y los gobernadores en Bolivia piensan que utilizando fuerza y la intimidación y la marginalidad de votantes no va a tener éxito. La expulsión de Evo Morales, los insultos, las acusaciones de sus relaciones familiares no han tenido ningún impacto contra el MAS. Pero yo tengo grandes dudas que las elecciones que tienen en Bolivia van a ser justos. Yo creo en una forma y otra la derecha no va a entregar el gobierno cuando pierden elecciones. Nacieran golpistas, gobiernan con represión y van a salir solamente cuando están bajo presión y movilizaciones populares. Bien, lo otro era una mirada hacia Venezuela, que también está rumbo a las elecciones parlamentarias de diciembre. Hace pocos días, un hecho simbólico muy importante, el gobierno de Maduro liberó a decenas de opositores que estaban involucrados en hechos violentos, por ejemplo, Petras. Sí, yo creo que no hay duda que Maduro va a ganar las elecciones. Y la oposición está muy dividida. La incapacidad de actuar con coherencia es evidente. Y a pesar de las dificultades económicas que sufre el pueblo, prefieren a votar por Maduro en vez de una oposición que es impotente, está dividido, son incapaces de proyectar un programa que podría salir de la crisis económica. Yo creo que Maduro va a ganar las elecciones y los Estados Unidos está tratando de apretar la economía para forzar los votantes a votar por la oposición. Pero ¿qué oposición? Hay 3 o 4 candidatos y ninguno tiene capacidad de unificar sus fuerzas. ¿Otros temas que quiera destacar esta semana? Sí, podríamos discutir 3 cosas. Primero, las infecciones de coronavirus en India. Las infecciones han alcanzado un récord, solo segundos en todo el mundo. 90.000 personas por día están infectadas en India, superando Brasil ahora. Y está destruyendo las posibilidades que India puede superar otros países económicamente, con las infecciones alcanzando casi 100.000 personas por día. India es una crisis profunda y no tiene ningún método a solucionar el problema actual. El segundo punto que quiero mencionar es el conflicto entre Putin y Navalny, el opositor que sufrió un coma, sí, económico, médico. Pero no hay pruebas de que Putin está involucrado en la situación. Hay dudas, hay especulación, pero en todo caso la situación en Rusia ahora no es alrededor de Navalny, es sobre los problemas económicos y las dificultades que Rusia tiene a superar la crisis. Y ahora Alemania está utilizando el caso de Navalny para tal vez cancelar el acuerdo de transferir el petróleo a través de Alemania. Eso sí es mucho más grave que el caso de Navalny. Y finalmente quiero mencionar que los grandes problemas de incendiarios de los bosques en California, hay más de 6 regiones en el país que está sufriendo miles y miles de kilómetros de fuego, y es una situación que no se puede manejar en California. Los gobernadores tienen que desplazar los residentes a lugares más seguros y no hay éxito todavía sobre los incendios. No hay ninguna capacidad de utilizar las reservas del ejército ni otras cosas, recursos para California superar los incendios. Es una otra indicación de que los Estados Unidos podría tener muchos militares, fuerzas militares, pero no tiene capacidad de proteger su propia población y recursos. Muy bien, Petras, un gusto escucharlo como siempre. Le mandamos el abrazo desde Radio Centenario para reencontrarnos la próxima semana. Muchas gracias, un gran abrazo y disfruta del tiempo frío. Abrazo, hasta pronto. Hay tanto